tienes aquella paloma que canta sobre la loma. Anda, dile que no cante, que su canto me entristece. Anda, dile que no cante, que su canto me entristece. Ay, en esta punta no me ataques, ay, con mi punta no me fastidies. Ay, en esta punta no me ataques, ay, con mi punta no me fastidies. Cuidado, cuidado con mi cuchillo, cuidado, cuidado con mi navaja. Cuidado, cuidado con mi cuchillo, cuidado, cuidado con mi navaja. En esa calle derecha hay un montón de ceniza. En esa calle derecha hay un montón de ceniza. ¿Dónde quemé mi camisa? Por una chola mestiza. ¿Dónde quemé mi camisa? Por una chola mestiza. Ay, en esa punta no me ataques. Ay, con mi punta no me fastidies. Ay, en esa punta no me ataques. Ay, con mi punta no me fastidies. Cuidado, cuidado con mi revólver. Cuidado, cuidado con mi pistola. Cuidado, cuidado con mi revólver. Cuidado, cuidado con mi pistola. Échame, échame harina talcos. Échame, échame harina polvos. Échame, échame harina talcos. Échame, échame harina polvos. Mi amorcito caliente.